¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas con música de fondo a Un Punto Azul desde Radio Indes. Nuestro programa ya número 13 de esta temporada 2024-2025. Y hoy, bueno, vuelven nuestras secciones porque hoy al otro lado del cristal, hoy afortunadamente está Joaquín porque hemos tenido algún problema con los micros y la cámara nueva, que veis que podemos, que nos veréis un poquito mejor en la sala. Conmigo está Manuel Jiménez del Barco. José Luis Espí está por ahí en los extrarradios y viene Isabel con su sección. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy tenemos ruta. ¿A dónde nos vamos? Sí. Seguimos en Granada Capital. Nos vamos al Parque de la Ciencia. Bueno, pues vamos a hablar de Granada y hablando de Granada, por la puerta asoma Jesús Carmona, que está en Granada precisamente. Y que hoy nos trae, bueno, hoy podía haber sección que incluso la traía, pero hoy nos va a hablar de tu libro, ¿no, Jesús? Sí, hoy he venido a hablar de mi libro. Claro. Desde el centro de Granada, además, que es desde donde hablo. Bueno, pues vamos, tenemos un programita bastante... Muy granaíno. Muy granaíno, total. Pero bueno, es importante. Además con dos granaínos, ¿no? No solo desde Granada, sino que además... Pero granaíno. Sí, el corazón. Eso no lo tiene todo el mundo, ¿eh? No todos saben lo que son. No todos los programas pueden tener... No. También se dice por allí, ¿no? Todo el mundo no puede ser de Granada, ¿no? Todo el mundo no puede ser de Granada. Bueno, tenemos que dar antes una noticia que nos la ha dado Juanjo García, de nuestro querido amigo de Conoce tu Cielo, que lo vamos a tener aquí junto con otros compañeros, bueno, ya para el año que viene, para hablarnos de una cosa muy interesante que nos vamos a apuntar, pero nos ha mandado hoy que tienen una actividad por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que va a ser el día 3 de diciembre, ¿vale? Otras capacidades, un paseo inclusivo por el universo. Bueno, pues va a haber talleres gratuitos, y evidentemente pues tenéis que inscribir. Esto es en Madrid. Y bueno, hay aquí un teléfono para conectaros. Creo que lo tengo por aquí en algún sitio que lo puedo incluso compartir y así me es más fácil. Y bueno, pues aquí tenéis como la Agrupación Astronómica de Madrid, con CEAT y con otra serie de digamos, instituciones, pues el 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Planetario de Madrid, pues organizan esta actividad, ¿vale? Y entre ellos están, pues, Enrique Pérez Montero, investigador científico del CSI, Alejandro Mendio Goitia, Aurelio, nuestro querido Aurelio, y Juan José García. Los dos son compañeros, bueno, que tanto Juanjo como Aurelio son divulgadores de la FAE, ¿vale? Y el tema, pues, es un paseo inclusivo. Pues le deseamos mucha suerte el 3 de diciembre, si os queréis apuntar. Y ahí tenéis el teléfono, 914673461. Pues un abrazo para Alex y Aurelio, porque Alejandro, pues, estuvo aquí con nosotros en un programa con la Agrupación de Madrid. Además, estuvimos en un congreso maravilloso. Bien, pues dejo de compartir y nos vamos a compartir Granada. Cuando tú quieras, Isabel, nos trasladamos a una ventana en Granada para ver la ruta del tiempo. Pues lo mismo digo, con Teams es diferente, así que lo voy a hacer con PowerPoint porque me he dado cuenta que luego cuando se ve en YouTube, si está hecho con Adobe Reader, no se ve bien. No, ah, sí, es verdad no que se ve completo. No se ve completo, se ve la parte de abajo. Así que pintamos, pero bueno, estupendo que hayamos averiguado cómo hacerlo. La verdad es que desde que estamos con Teams, algunas cositas, el tema de que sea distinto hasta que nos adaptemos, pues tiene estas cositas. Vale, muchas gracias. Pues sí. ¿Lo veis ya? Sí. Sí, vamos, bueno, pues este es el plan de la ruta de hoy. Seguimos en Granada Capital y hemos dejado en último lugar el Parque de la Ciencia. Y dentro del Parque de la Ciencia está el Jardín de la Astronomía y el pabellón de Al-Ándalus, que tienen relojes de sol y tienen muchos instrumentos que son muy curiosos. He puesto el plano del Jardín de la Astronomía y el recorrido que recomienda. Hay una guía didáctica que se puede descargar del Parque de las Ciencias con actividades para hacer allí. Es un recorrido que se puede hacer en el Parque de las Ciencias, en el Jardín de la Astronomía, que nosotros no vamos a ver entero porque la parte de esfera celeste, recorridas del sol, luces y sombras, maquetas y eclipses, pues son para hacerlo allí, son actividades. Así que vamos a pasar directamente a instrumentos que no son propiamente relojes de sol, pero son la base de los relojes de sol. Entonces, el primero de ellos que nos vamos a encontrar al entrar es un reloj de sol corregido, ¿eh? O sea, es un reloj de sol que da la hora del reloj, de nuestro reloj del móvil o el de pulsera al que llevemos. Bueno, pues como veis, un reloj ecuatorial que está hecho en hormigón, que no se ve muy bien esta foto la numeración, pero tiene doble, tiene tanto arábiga como romana, una con horario de verano y otra con horario de invierno. Y tiene una lámina amarilla, que aquí veis perfectamente cómo se ve el analema. Hace que la sombra sea lo más ancha posible, bueno, y el borde de la sombra del analema, que está por aquí, pues corresponde a la fecha. Entonces, te va diciendo exactamente la hora de la fecha del día de hoy. Entonces, esto es nada más entrar y ahora ya empezamos a hacer recorrido. Y lo primero que nos encontramos es este plintón de Ptolomeo, que es un instrumento muy sencillo. Este, por ejemplo, cuando yo tenía el taller de astronomía con los alumnos en el instituto, pues era lo primero que fabricábamos, con un trozo de madera. Entonces, en este caso, pues es muy grande, un prisma rectangular de hormigón, en el que tenemos una placa con forma de arco y una varilla corta, el gnomon, pero que está completamente horizontal. Aquí se aprecia, ahí está el gnomon. Bueno, pues la sombra de la varilla pues será pequeña por la mañana en el lado del este y por la tarde en el oeste, pero es larga al mediodía y llega hasta el limbo en graduado que hay en el borde, que este de aquí. Aquí hay tres escalas diferentes. Una marca la declinación solar del día en el que estamos, o sea, el ángulo que forma el sol con el ecuador celeste. Otra nos indica la altura solar, el ángulo que forma el sol con el horizonte. Y con estos dos datos, pues podemos, que van variando a lo largo del año, podemos saber la fecha del día en el que estamos. A continuación nos vamos al gnomon, que es el gnomon un poquito más historiado del que hemos hecho nosotros siempre, ¿no? Que nosotros lo que teníamos como gnomon en el instituto, por ejemplo, era un recogedor, el palo de un recogedor, que lo poníamos en el patio y todos los días íbamos marcando. Bueno, es el instrumento más simple, el más antiguo. En este caso, pues veis que tiene aquí un circulito que tiene como una I, ¿eh? Una I, y la sombra, esta sombra es la que se proyecta en el suelo y podemos ir viendo la variación de la sombra a lo largo del día y de esa manera podemos construir el analema. El centro de este círculo está a 1,5 metros de altura. Y luego ya, bueno, pues aquí ya está señalada las flechas clave del año, ya están puestas. Entonces, es otro instrumento que, que está muy bien, ¿no? Para que los niños vean que bueno, que la sombra del sol va cambiando según el día del año, bueno, pues porque la Tierra se va moviendo alrededor de él. Y ya nos vamos ahora a la meridiana. La meridiana es otro instrumento también muy bonito. Veis que está hecha en acero inoxidable, que está sobre dos soportes, y aquí está el arco, que tiene en su centro un círculo donde está el orificio gnomónico. Y en la parte de abajo está el analema, que está atravesado por una línea recta horizontal, que será donde caiga la sombra, ¿eh? Cuando el rayo de sol caiga sobre la meridiana, pues tendremos dos partes iguales del día, la mañana y la tarde, o sea, tendremos el mediodía verdadero. Y ahora nos vamos ya a lo que son los relojes de sol propiamente dicho. Hay tres relojes de sol y están uno al lado del otro. Los tres son muy similares porque están hechos todos en acero inoxidable con un soporte de hormigón, pero tienen distintas curiosidades. Por ejemplo, el primero que vamos a ver es el ecuatorial, ¿no? Bueno, pues en este caso, fijaros cómo que en lugar de estar marcar la línea horaria, lo que hay es circulitos, puntitos, que se han hecho en la placa de acero circular. No se aprecia bien, pero la numeración es arábiga y va de 5 a 19 y de 7 a 17, según estemos en invierno o en verano. La hora está marcada a intervalos de 15 grados y como el sol una vez está por encima del ecuador y otra vez está por debajo, pues habrá solamente sombra en la cara de arriba durante la primavera y el verano, y en la de abajo la sombra estará en el otoño y en el invierno. El gnomon, la varilla, apunta a la estrella polar y es por lo tanto paralela al eje de la Tierra, y la superficie sobre la que se proyecta el disco de acero está perpendicularmente a ella y por lo tanto esto es paralelo al ecuador. Entonces la inclinación de la superficie pues coincide con la latitud del lugar. Es un reloj diseñado para ese punto concreto. Al lado tenemos este reloj de sombra horizontal, en el que veis que lo mismo es de acero con un soporte de hormigón, y en este caso el disco de acero está situado horizontalmente y tiene un gnomon de forma triangular, pero que es también macizo, vamos, que es un triángulo sin hueco. Tiene hora entera y también tiene media. También podemos ver que la numeración es arábiga, que va desde las 5 hasta las 19. El gnomon apunta a la estrella polar, pero la proyección de su sombra no se produce a intervalos iguales de 15 grados. Veis que la división es diferente por un lado que por el otro. De aquí a aquí hay mucho más que de aquí a aquí. Seguimos y nos vamos al reloj de sol vertical. Y ahora, bueno, pues como decíamos, lo mismo, es un reloj hecho en acero con la hora, como veis, están en numeración arábiga, va desde las 6 y media realmente hasta las 5 y media, desde las 6:30 hasta las 17:30. Bueno, pues lo mismo, tiene un gnomon triangular y es un reloj muy bonito, muy sencillo, pero muy bonito, está orientado al sur. Y si seguimos, nos vamos a encontrar con el reloj de sol interactivo. El reloj de sol interactivo, que por ejemplo es como el que hay en el Observatorio de San Fernando, pues es una actividad muy buena para los alumnos, ¿no? Porque, vemos que hay un eclipse en el suelo, en el que se han puesto unos cubiletes de hormigón que tienen las horas, y otro central que es donde se tiene que poner la persona, porque en este caso la sombra la va a proyectar la persona, o sea, la persona va a hacer de gnomo. Si se es bajito, bueno, pues hay que levantar la mano, y entonces la sombra se proyecta y marca la hora a la que habrá que hacer las correcciones correspondientes, que están en una placa, según donde estemos, bueno, pues invierno o verano, pues tendremos que tener en cuenta una hora más, una hora menos, y luego las correcciones debidas a la latitud y también las correcciones debidas al diseño del analema, de la ecuación del tiempo. Y una vez que hemos hecho ya recorrido por el jardín de la astronomía, nos vamos a la parte de dentro, a los relojes de sol que hay en el pabellón de Al-Ándalus. En el pabellón de Al-Ándalus hay un montón de materiales relacionados tanto con la ciencia como con la historia, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en los que nos interesan, en los relojes de sol. Entonces, hay varios que son todos reproducciones de relojes de sol que se han encontrado en otros lugares, ¿no? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, este de aquí que se encontró en la Alcazaba de Almería. Y bueno, pues para los musulmanes la hora es muy importante para su rezo. Entonces, el musulmán tiene que saber orientarse porque la posición del rezo tiene que estar orientada hacia la Meca. Luego, por otro lado, tienen que saber cuándo empieza y cuándo termina el Ramadán. Por lo tanto, en Al-Ándalus la medida del tiempo estaba muy desarrollada. Aquí tenemos estas dos piezas. La de arriba es un cuadrante horizontal portátil con brújula. Y tenemos estos otros dos que se encontraron en Córdoba. Están en el Museo Arqueológico de Córdoba y son de Medina Zahara. Y este, que es otra reproducción, que también se encontró en el Camino de Almodóvar y está también en el Museo Arqueológico de Córdoba. Y bueno, pues este es un reloj súper complejo porque indica los equinoccios, también tiene las divisiones del día mediante líneas desiguales, algo parecido a lo que son nuestras horas, pero claro, la astronomía en Al-Ándalus es diferente de la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, los relojes de sol, como veis, son completamente distintos, ¿eh? Son diferentes a los nuestros. Otra forma de medir el tiempo, que sigue siendo bueno, igual de interesante. Y esto es el recorrido de hoy, la ruta del tiempo por Granada, pues ya se termina. Y nos iremos a... Seguiremos en Granada, pero en la provincia de Granada. Pues muy bien, muchas gracias, Isabel. Y como siempre, estupendo. Y además, esta vez hemos tenido un recorrido de relojes de sol en hora y otros que están en exposición, que no estaban en hora porque estaban dentro de las habitaciones y del museo. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y ya volveremos con ruta en enero, porque en diciembre tenemos muy poquitos programas. Sí, ya volveremos en enero y haremos rutas, pero rutas por pueblos de Granada, que hay muchos relojes de sol y muy bonitos. Y ahora, si nos da tiempo al final, si quieres, nos cuentas un poquito también que estuviste en San Fernando en la Semana de la Ciencia, bueno, pues haciendo precisamente la ruta en San Fernando y esa vez físicamente, que nosotros colaboramos. Bueno, pues de Granada, y tiro porque me toca, Jesús. Cuéntanos, ya dimos una primicia aquí cuando estuvimos en el congreso de tu libro, ese fantástico libro, de un cómic más que un libro. Sí, bueno, lo que he traído hoy es... Dime, ¿qué nos has traído? Ahí está traído... enseñándolo. Sí, José Luis tiene ahí un ejemplar que se llevó todo llevaste y en el CEA de Aranjuez. Pues cuéntanos. Por poco no puedo llevarlo allí. Lo que he traído hoy es la presentación que hice en el CEA, en el Congreso Estatal de Astronomía. Y bueno, voy a compartiros, vamos a tratar de describirlo todo. Claro, vamos a es muy visual. Efectivamente, es muy visual para los que nos conectáis por internet, ya sea por Twitch o sea por YouTube, lo vais a ver perfectamente y muy bonito, aunque son todos, bueno, pues maravillosos, pero nos lo va a intentar el propio Jesús contar y describir. Y se llama Memoria Gráfica de un Astrónomo Incógnito, ¿vale? Pues cuando tú quieras. El subtítulo Astronomía con Humor y Viñeteo, ¿no? Bueno, pues yo siempre estoy con un lápiz en la mano, o por lo menos trato de llevar siempre uno y hacer pues monigotes allá donde voy. Y Muchos de ellos, pues últimamente sobre todo, pues son siempre de cielos estrellados, de gente observando el cielo. Y también, pues bueno, soy un apasionado lector de especialmente ciencia ficción. Cuando cae un libro sobre la ciencia ficción clásica, me lo he leído pues, casi todo, no diré todo. Y bueno, también he escrito alguna cosilla sobre ciencia ficción. Y un libro, por ejemplo, que a mí me encanta era Cánticos de la Lejana Tierra, en el que bueno, la humanidad tiene que irse de la Tierra porque el Sol, por una serie de razones, va a extinguirse, ¿no?, a lo largo de un milenio. Y entonces pues yo hice una serie de ilustraciones en su momento de lo que había leído, ¿no?, de la nave tal y como me la imaginaba o como la veía y tal, y en diferentes momentos de ese relato, ¿no? Y bueno, pues también he escrito algunas cosillas, no solo dibujo, sino que tengo una pequeña novela de ciencia ficción a la que le estoy dedicando ahora tiempo, puesto que, bueno, ya está acabada y está revisada y está editada y tal, vamos, editada, está maquetada. Y bueno, también aproveché para hacerle una serie de ilustraciones de algunas de las escenas que yo me imaginaba, pues de esas. En parte está inspirada en Cánticos de la Lejana Tierra, pero con otra temática, ¿no? Y muy centrada en astronomía, puesto que, bueno, todos los capítulos que yo he. Que todo, de la que la componen siempre se habla de algo de astronomía, ¿no? Y bueno, estoy compartiendo un dibujo de un telescopio porque puede que sea el primero así que hice más a conciencia, lo hice en una reunión de la Sociedad Astronómica Granadina y entonces pues dibujé mi propio telescopio, ¿no? Lo decoré como si fuera un cartel anunciando pues, la supernova o la explosión de Betelgeuse, de Alfa Orioni y demás. Y bueno, fue de los primeros dibujos así más conscientes en los que estaba dibujando un telescopio. Y eso fue el comienzo de mis dibujos. Pero ¿dónde está el humor en todo esto? Tenemos la astronomía, el dibujo, pero ¿y el humor? Pues en la sociedad astronómica pues, siempre encuentras amigos, compañeros y algunos pues cuando vas al campo y te ocurre lo que aparece en la foto, que es una luna tremenda, que no es que sea un atardecer, y cierta bruma y no hay nada que ver, pues las estrellas están totalmente veladas, pues lo que hicimos pues fue empezar a hacer el tonto básicamente, o sea, bautizamos lo que se llamaba postureo astronómico, ¿no? Nos hicimos fotos de larga exposición con láseres, pues posando con los telescopios y demás. Entonces, pues detectamos como que estábamos haciendo algo nuevo, ¿no? El ponerle un poco de humor a esa noche casi perdida de observación, ¿no? Y a continuación, pues bueno, yo había hecho una serie de viñetas en las que les ponía, pues por así decirlo, voz a las sondas interestelares, a la Voyager, a las sondas robóticas de Marte y tal. Y entonces, pues me resultaba gracioso, algunas las mandaba a algún sitio por si querían ponerlas, las retuiteaba a algún instituto, la gente de astrofísica y demás. Pero una vez, después de haber dibujado una serie de sondas marcianas, interestelares y demás, pues hice un dibujo en el que, bueno, retrataba de alguna forma pues los problemas de nuestra afición, ¿no? Se ve a un par de personajes al lado de un montón de equipo ya dispuesto tal, y bueno, hay un texto que dice, bien, el suelo es firme, la montura está nivelada, el introscopio está puesto a polari, el conjunto está contrapesado, el finder está alineado con el tubo, el GPS da las coordenadas correctas, las baterías han entrado en régimen, hemos introducido la fecha y hora precisa, se han alineado con 7 estrellas, se ha colimado el espejo primario con láser, el seguimiento no tiene deriva, la cámara está conectada al PC, el software se ha iniciado, está enfocado con máscara Batinó, el interior del tubo se ha aclimatado y los tiempos de exposición están calculados. Ok, ¿qué es lo siguiente? Y uno dice, ¿eso es el sol saliendo por el horizonte? Y dice, sí, entonces hay que recoger e irse a casa, ¿no? Hay una especie de reírse de uno mismo, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nosotros hacíamos, lo que mi intención. Que nos suele hacer bastante gracia en todo el tema que hemos leído, porque es que son cosas que 100% nos han pasado en el campolito, ¿sí o no? Sí. La mayoría de las cosas en la experiencia. Es real como la vida misma y por eso tiene esa chica. No son problemas, son virtudes, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble. Bueno. Increíble. Entonces, pues, todo lo que yo iba experimentando, de alguna forma lo terminé volcando en viñetas que representaban eso. Pues, eran un poco de petit comité, pues, o sea, para el grupo de, pues, de amigos de la sociedad astronómica, alguno pues salía un poco más fuera y tal. Pero también hice otra serie de dibujos, ya que empecé a dibujar, en el que hice el camino contrario de una foto que salió bien, que siempre la enseño porque no es que tenga muchas más que estén en condiciones, que es la del NeoWise. Pues estuve haciendo trabajos sobre esa foto, pues pasándolo a grafito, a plumilla, que es mi favorito, por lo menos en el que me desenvuelvo con más rapidez y soltura. Incluso, bueno, lápiz, color, estas son las disciplinas que te enseñan en dibujo en la escuela de arquitectura, fue casi recordar aquello, ¿no? Y acuarela, que de vez en cuando la acuarela, los lavados y demás, salen bien, o por lo menos no salen mal del todo. Entonces, pues, bueno, cuando no podía observar, yo lo que hacía era, me di cuenta que podía dibujar, que podía imaginar esa astronomía, o por lo menos esos campos estrellados idílicos, en el papel, ¿no? Aquí tenéis pues el dibujo del astrónomo dibujante y del astrónomo en el campo, uno soñando con el otro, por así decirlo, ¿no? Y bueno, estos pequeños dibujos pues enseguida pues tuvieron repercusión, porque por ejemplo aquí está la breve guía del cosmos de Miguel Ángel Pusnaire, que me iba pidiendo Miguel Ángel pues ilustraciones de las que él ya había visto, y me pedía algunas incluso nuevas para ilustrar su guía del cosmos, su guía del cielo estrellado, en el que, bueno, él también dibuja mucho. Este es uno de los que lleva el Observatorio de los Colorados aquí en Granada, en Gorafe. Y tienen esta publicación que es pues una guía del cielo pues muy completa y muy bonita además. Y cuenta pues con 4 o 5 ilustraciones mías dentro de todo el compendio, ¿no? La revista Sky Telescope publicó una viñeta sobre el cierre de Arecibo, que veremos más tarde. Y bueno, yo tenía un blog que era de Astronoche, en su momento, o es de Astronoche, en que yo pues hacía pequeños dibujos a grafito, a lápiz. Y entonces los usaba pues como de imagen para esa entrada en el blog, ¿no? Esta que veis pues es del blog de Astronoches de Full on the Hill, que es la canción de los Beatles, que para mí es la canción más astronómica que tienen los Beatles, en el que vamos analizando en esta entrada pues todos los versos de la canción en inglés y en español, y por qué creo yo que se refiere a un astrónomo en realidad. Y aquí está el blog de Aniceto Porcel, en el que, bueno, tiene algunas entradas súper interesantes de cosmología, de observación del cielo y tal, y me pidió uno de pues para la paradoja de Fermi, ¿no? Total, todas estas publicaciones, toda esta entrada en la red y en otras publicaciones, pues iban acompañándose de ilustraciones que yo tenía, ¿no? Y llegamos pues al CEA, al Congreso Estatal de Astronomía de Zaragoza, en que yo pues presenté pues un trabajo que traje aquí, a Un Punto Azul, posteriormente, sobre la columnata de Bernini y sobre su sentido de diseño astronómico, que para mí era algo que no estaba en los libros y que era importante que se supiera, o que por lo menos que se había tenido esa consideración en el diseño de este sitio, ¿no? Pues acabé aquí en Un Punto Azul por esto, y hice Reliquias de la Astronomía, en que también pues he traído dibujos de muchos tipos, ¿no? Pues de cuando vimos la estrella de César, las meridianas de Cassini y bueno, las historias de Gilgamesh que hemos ilustrado, o el propio telescopio de Herschel en Madrid, el astrario de Dondi. Siempre he tratado de hacer una ilustración cuando me ha dado tiempo, porque esto a veces es a la carrera, para pues ir contando cosas, ¿no? Pero es que dibujar pues para mí es pues casi pues mis vacaciones, mi relax, en que yo pues despliego todo lo, si viera ahí ahora la mesa que tengo, pues tengo aquí rotuladores, lápices de diferente tipo, de lo que he estado trabajando últimamente, ¿no? Y todo eso pues se plasmó en viñetas que yo empecé a compartir por las redes sociales. Aquí veis unas capturas de WhatsApp del chat de la Sociedad Astronómica, en que yo mandaba estas cosas y la gente pues decía, oye, pues está muy gracioso, dice, ¿para cuándo el libro y tal? No sé qué. Y también pues esto lo he ido publicando en mi ex Twitter, pues todas estas viñetas, que al final se han ido configurando como memoria gráfica de un astrónomo incógnito, puesto que, bueno, yo pertenezco a la Sociedad Astronómica Granadina, fundamos Astronoche, y por mi cuenta hice el recorrido como astrónomo incógnito. La razón de llamarse astrónomo incógnito era porque, bueno, yo no esperaba salir del incógnito precisamente con esos vídeos, ese canal de YouTube en el que pues, enseñaba pues, constelaciones, pues, el uso de algunos telescopios y demás. Y entonces, pues, eso me sirvió pues, para darle título al compendio final de todas las viñetas, que está dividido en una serie de secciones. La primera de ellas, que yo llamo agudas observaciones, ¿no? Y bueno, este es un dibujo que traje aquí, a un punto azul, el del el astrónomo de Vitruvio, cuando hablamos de los 10 libros de arquitectura y de, en concreto del 9, que es sobre astronomía, ¿no? Pero reimaginé la imagen de ese astrónomo, de ese hombre con su enmarcado en el círculo y en el cuadrado, pero en vez de ser, pues, bueno, se ha imaginado de muchas formas, lo metí dentro de la astronomía. Por ejemplo, mirad esta observación astronómica. Este dibujo recrea un poco la olla de la Mora aquí en Granada. Y entonces el astrónomo que está enseñando justo antes de enseñar por un telescopio a todos los participantes le avisa, como en una cajetilla de tabaco, permítanme antes de nada que le avise de que la astronomía puede provocar insignificancia. Y esto lo dice bajo un cielo estrellado, una Vía Láctea y demás. Y es algo que muchas veces pues nosotros cuando transmitimos las observaciones estamos transmitiendo el universo, ¿no? Esto puede provocar vértigo, puede provocar alguna sensación de ansiedad, ¿no? Por aquello a lo que nos estamos asomando, ¿no? Pero también cuando hacemos astronomía por nuestra cuenta, pues estamos pues, en nuestro pequeño ambiente, que solo nosotros conocemos, esas carreteras perdidas, en las que de vez en cuando pasa un coche cerca de una observación. Y cuando pasa no es lo mismo lo que vemos desde fuera que lo que vemos desde dentro. Por ejemplo, pasa un coche por una observación y los del coche lo que se imaginan es algo extraño, bizarro, algo como prohibido o oculto, en el que pues, hay que pasar rápido de allí. Y desde dentro de la observación, lo que es una invasión de ese exterior que está entrando en nuestra retina, sobre todo con los faros, y que es una interrupción de aquello que estamos celebrando, que es pues, una observación astronómica. También es cierto que la astronomía, pues muchas veces, por ejemplo, en esta observación, en esta viñeta en que se ven dos personajes, uno cerca de un telescopio y el otro acercándose, uno ve pues, una galaxia a través del telescopio con sus detalles tal y como la vemos a través de un Newton o de un refractor. Y entonces pues, le dice al otro, dice, wow, tienes que ver esta galaxia, qué detalle. Y el otro dice, ah, sí, déjame ver, pero en su mente lo que aparece es una galaxia pues, estilo Hubble, con todos los brazos perfectamente, incluso un par de naves espaciales pues, disparándose entre ellas, ¿no? Es la expectativa versus la realidad en astronomía, ¿no? Y este pues fue uno esta viñeta fue una muy muy curiosa, tuvo mucho éxito, que es el Kama Sutra astronómico, todas las posiciones que nosotros con nuestro equipo adoptamos a lo largo de una observación. Por ejemplo, cuando en un Newton, que es mi equipo predilecto, pues el ocular nos queda boca abajo y además una posición en la que tengamos que girar el cuello, y eso lo llamamos el descoyuntador, ¿no? Cuando tenemos que alinear la estrella polar a través del introscopio y tenemos que tirarnos al suelo para poder buscar precisamente la polar en el introscopio, y después decimos, ¿y ahora cómo me levanto yo del suelo en medio del barro, de la tierra o de lo que sea, ¿no? Sí, cuando nos queda justo encima esa pantalla que no es abatible, yo tengo una cámara abatible solo por esto, ¿eh? Sí. Te queda pegada la reflex o la reflex digital encima del ocular y está tan alta que no puedes mirar y tendrías que alargar los ojos para poder verla, o cuando te subes a una escalera para precisamente poder mirar a través del telescopio y decir, bueno, creo que veo un punto ahí en medio, ¿no? Y a veces tenemos tal cantidad de cables unidos al telescopio entre seguimiento, enfocador, cámara, todo al ordenador, toda la batería y vuelta. Entonces, pues, como nos enrollamos a veces con los cables y como nos movamos, es que lo desconectamos todo, ¿no? El tinglado. Esto es una especie de bondage estilo astronómico, ¿no? Y por supuesto, está la posición que nunca ocurre, que es la de que perfectamente te queda el ocular a la altura del ojo, estás relajado el cuello, no tienes nada de ninguna molestia, pero en esa posición, macho, no se ve ni una estrella en el ocular. Y bueno, pues también ocurre que en esta sección pues muchas veces dice la verdad sobre algo. Pues yo participé en la ocultación de Betelgeuse del año pasado, en diciembre, y pues la verdad sobre las ocultaciones es que estás toda la noche de preparativo, incluso días antes, para 12 segundos de clima y dices, bueno, pues igualmente por todo lo que he tenido que gastar de tiempo y de equipo y demás y desplazamiento, ha valido la pena, ¿no? Y un pensamiento te viene a la cabeza diciendo, bueno, ¿de qué me suena eso? Y también, pues bueno, todas las cosas que nosotros hablamos en las sociedades astronómicas, en las agrupaciones, son también a través del móvil. Y entonces tenemos que usamos nuestros chats, nuestros WhatsApp, nuestro lo que sea. Y tengo una viñeta sobre eso, ¿no? En la que un valiente dice, anoche hice esta foto, os la paso, y manda a través de la red, o a través del chat, una foto, ¿no? Y las contestaciones que aparecen a partir de entonces. ¿Qué equipo usaste? Y este tío que te pregunta esto dice, el técnico del equipo, del chat. Dice, por favor, detalle, exposición, ISO, apertura. Este es el inquisidor, el que te pregunta por todo. ¿Saliste anoche? Anda que avisa. Este es el envidioso del chat. ¡Qué bonita! ¿Qué es? Este es el nuevo, que no tiene demasiada experiencia. Muy puntuales las estrellas. A mí siempre me lo dice, oye, muy puntuales, cuando me salen puntuales, que es pocas veces. Este es el crítico puntual. Hay uno que dice simplemente, enhorabuena, este es el escueto. Y hay alguien que le dice, no somos más que polvo de estrellas, ¿no? Pues este es el profundo, ¿no? De nuestra agrupación. El filósofo. Esta era una viñeta muy sencillita en la que, bueno, me imaginaba que todas las estrellas que estaban en la constelación del Boyero, pues bueno, de repente todas decían su nombre a la vez y pues como todas empiezan por Alfa Bu, Beta Bu, Gamma Bu, pues le daban un susto al astrónomo que las ve al mismo tiempo pues salir en el cielo, ¿no? Una especie de broma. Sí. Además, el CEA fue cerca de Halloween, lo puse por entonces. Y tenemos toda nuestra agrupación a alguien, yo te lo digo por caso aquí en Granada, pero bueno, tenemos a alguien que hace tales fotos que sospechamos que no hace las fotos con un telescopio, sino que le da un clic al botón y empieza a volar hacia la estratosfera, hacia el vacío, se acerca hasta Júpiter con su luna y entonces con una cámara en mano pues echa la foto haciendo otro clic y después pues la enseña al día siguiente en el chat que hemos comentado antes y todos preguntamos, pero ¿cómo la ha hecho? Dios mío, qué detalles, qué maravilla, qué envidia, ¿no? Pero es que somos los astrónomos aficionados, ¿no? Pues somos diferentes de alguna forma a los legos en la materia, ¿no? Un profano ante un cielo estrellado, pues se le ocurre decir a lo mejor solo está oscuro, pero cuando es un astrónomo, pues vemos en el cielo eclípticas, vemos todas las líneas de las constelaciones, sabemos qué brazo de la Vía Láctea estamos viendo, si va hacia adelante, hacia atrás, en profundidad, estamos analizando inconscientemente el suelo para poner los equipos, sabemos qué vórtel, qué contaminación lumínica hay, hacia dónde están los focos, cuánto tarda en amanecer, y compilamos toda esa información en nuestro cerebro y decimos, pues se acerca el otoño con esa visión que tenemos, o podemos localizar cualquier momento del año con ese cielo estrellado. Otra de las secciones que pues de este compendio es cómo reconocer a un astrónomo en diferentes situaciones. En el campo, cuando todo el mundo se está yendo y los padres llaman a los niños, venga niños, ya está todo recogido y se hace tarde para volver, nos vamos, qué cansancio después de todo el día con el sol poniéndose de fondo, pues el que está allí acaba de llegar el astrónomo que dice a montar y es cuando para él empieza todo, ¿no? Así reconocemos a un astrónomo en el campo. También en una rueda de reconocimiento, pues después de una observación, pues estaríamos, pues si nos hemos encontrado con alguna autoridad que nos ha llevado, pues estaríamos con los sospechosos habituales, ¿no? Y bueno, pues en esta viñeta pues aparece pues el ladrón, el furtivo, el personaje de la noche y el astrónomo agarrado a su telescopio y los policías en la típica imagen de rueda de reconocimiento pues hablando de que venga, mandá al astrónomo a casa, que ya es la tercera vez que lo trae esta semana. También un astrónomo casado con otro astrónomo, pues este es un problema que tenemos algunos en casa cuando la afición va a ambas partes de la cabeza de la pareja y entonces pues sobre todo si hay niños pequeños pues dice, oye, esta luna nueva me toca salir a mí a observar, ¿no? Y los dos pues están, pueden discutir sobre cuál sale en esta ocasión, aunque a veces, pues bueno, de fondo incluso el infante pues puede tener ya alguna afición incipiente y querer salir con los papás, ¿no? Pero por eso digo que nosotros somos distintos entre la multitud, ¿no? Se nos podría reconocer pues mirando al cielo y oyendo nuestros pensamientos mientras todos los demás están con cosas mundanas del día a día y demás. Nosotros somos aquellos que dicen se despejará esta noche en vez de pues, o cualquier otro tipo de pensamiento, ¿no? Como he comentado, hay una parte de mis dibujos que siempre se dedicaba a sondas espaciales. Y esa parte pues la llamé Sendas Sondas, ¿no? Ese capítulo. En el que la Voyager, por ejemplo, pues ante los titulares que yo leía una y otra vez hace 10 años o 15 años más o menos, sobre si la Voyager había salido, ¿no?, al medio interestelar, había pasado la heliopausa, pues me la imaginaba como en un viaje quejándose de hemos llegado ya, ¿no? Hablando preocupada acerca de su destino, ¿no? Los terraplanistas, también podemos hacer humor y luchar contra el terraplanismo de esta forma, ¿no? Pues si los terraplanistas se metieran en la carrera espacial, pues solo tendrían que ir al borde de su supuesta tierra plana y lanzar desde allí un cohete y ya lo tendrían metido en el espacio, ¿no? Para ellos sería más fácil, ¿no? Y bueno, con las sondas marcianas, como os decía, pues siempre están apuntando cosas raras. Quien coge la foto, pues dice, esta piedra tiene forma de otra cosa, ¿no? Pues yo me lo imaginaba con que eso tenía un sentido, ¿no? Y que hay extraterrestres siempre esquivando las cámaras, pero poniendo diferentes pistas alrededor de la sonda y bueno, tratando de advertirnos de su presencia o simplemente divirtiéndose con nosotros. Y bueno, si alguna de esas sondas interestelares llegara a otro planeta, pues, ¿qué es lo que pensarían, no? Pues verían las placas esas que poníamos con las coordenadas de la Tierra y un dibujo de un hombre y una mujer desnudo y, bueno, los extraterrestres a lo mejor se sentirían ofendidos de decir, dice, vaya, más propaganda pornográfica extraterrestre, no entienden un no por respuesta, ¿no? También en esas sondas, a lo largo de los eones que pueden estar volando por el cielo, se pueden encontrar con otras sondas y en una conversación hipotética en ese cruce digan, oye, pues ¿qué es lo que hay por ese lado? Se preguntan la una a la otra, dice, oye, pues nada especial, y por el tuyo, dice, pues lo mismo, y ambas se sigan su camino diciendo, apasionante la exploración espacial. Y otro de lo que yo quería hacer con esta viñeta era tratar de explicar un poco de astronomía, incluso de física, ¿no? Hay conceptos que se entienden muy bien con un cuento o con una ilustración, ¿no? Por ejemplo, el paso de la Tierra por las Perseidas cada año a través de la corriente cometaria podría ser algo divertido para la Tierra que está como en una especie de atracción y empapándose de esos meteoros, ¿no? También pues siempre se nos cuenta en los periódicos que el tamaño de un asteroide se mide por campos de fútbol, ¿no? Pues bueno, pues yo puse un campo de fútbol en órbita en torno a la Tierra y entonces pues dice, además lo que dice, ¿no? Roza la Tierra, ¿no? Y la Luna dice, pues bueno, casi te roza por 1 millón de kilómetros, ¿no? La Tierra está mucho más cerca. Y bueno, por hablar de una oposición de planetas, pues qué mejor que meter a los planetas en una oposición y ponerlos a todos a un lado del Sol y el Sol en el otro, ¿no? Y todo a punto de empezar un examen, como si fuese el encuentro entre el término oposición de un examen y el término oposición de un planeta frente al Sol, al otro lado de la Tierra. Y esta viñeta pues tuvo una segunda parte en que, bueno, quien no puede opositar son Mercurio y Venus, porque son planetas interiores, entonces pues no les dejaban entrar al aula y el Sol les decía que era por una circular interna que había recibido, no sé si me explico, ¿no? ¡Qué bueno! También, que comprar mostré, pues... ¿no? Sí, seguro, ¿eh? La ha comprado seguro. Esta viñeta es de la definición de un eclipse, definición doméstica, está el Sol en zapatillas en su casa, viendo la tele en la que aparece la Tierra, y la Luna pasa por medio, pues bueno, dándole a alguna actividad doméstica. Esto ya lo comenté en el CEA, me trajo algún problema en las redes cuando la publiqué en alguna página y demás, porque bueno, decían que era algo machista, pero venía con una réplica después y era el eclipse, la definición de eclipse, pero lunar, en que ya ponía la Luna pues tranquilita viendo su programa sobre el sol, y era la Tierra la que pasaba por medio para limpiar el nodo mientras se producía el eclipse, ¿no? Bueno, las tres condiciones para ser planeta fue otra viñeta en las que la explicaba pues de alguna forma. La primera, orbitar una estrella sin ser otra estrella, y la Luna le echaba la culpa a la Tierra de que no podía ser un planeta porque en realidad era por su culpa, porque estaba orbitándola a ella, ¿no? Y que se debía alcanzar un equilibrio hidrostático, que es una palabra muy rara, es decir, ser básicamente esférico, y todos los asteroides se quejarían de que, ¿qué es eso de ser hidrostático? Que yo no lo he alcanzado, es que no se explica, si lo llegamos a saber, pues habríamos sido hidrostáticos, ¿no? En vez de esa forma rara que nos han puesto, ¿no? Y por último, la condición del planeta, que es ser predominante en su órbita, es decir, limpiar la órbita de otros cuerpos. Aquí, pues, Plutón es el que tiene las de perder, y el que se va a buscar a otros planetas pues para limpiar su órbita y volver a ser un planeta, ¿no? En un planeta menor. Los horrores astronómicos, que otro episodio, otro capítulo en el que, bueno, de nuevo tenemos una observación en que llega un coche con sus luces y todos nos sentimos pues como vampiros que nos están iluminando de repente con la luz del sol, y se echa a perder nuestra toma de 3 horas, que si nuestra adaptación de las pupilas a la oscuridad está perdida, o maldecimos en rumano Neno Rochite de Lumini, que es, pues bueno, como se dice, malditas luces en transilvano, ¿no? Y sin embargo eso tiene pues su contraparte con los que arrojan las luces, que de repente se encuentran con aquello que parece un aquelarre vampírico en medio de la nada, y ellos simplemente eran una pareja romántica que buscaba algo de intimidad. Y bueno, esto es el dolor que tenemos todos los astrónomos, en el que cada vez más pues tenemos pues cosas extrañas en el cielo y no naturales precisamente, y terminaremos pues por tener una especie de publicidad, en este caso Coca Longa, patrocinada por SpaceX o SpacioX, perdón, en medio de nuestras tomas, ¿no? Y un grito en el cielo que nosotros ponemos pues al estilo de Munch, de la pintura de Munch. O también a veces pues eso mostrencos tremendos de telescopios que tenemos algunos en el campo, y alguien nos pregunta, oye, ¿qué telescopio es este? Y dice, pues este es un reflector Celestrum con refractores apotriplete anodizados, cata y montura austríaca Balnakik, de 120 kilogramos, los espejos vienen de observatorios hawaianos con cámara WZ, CCD de 0,2 electronvoltios de bajo ruido y retículo, iluminado con un pelo de Carl Sagan y GPS Skylooker vía satélite, y parecemos un científico loco, y realmente ese telescopio es una monstruosidad. Como digo, yo conozco gente que tiene estos telescopios. El cómo es que los manejan desde dentro del coche sin pasar frío ni nada. Así que bueno, es una especie de contrasentido muchas veces, no tanto equipo para no estar al lado de él, ¿no? Y bueno, también como crítica al horror astronómico, que el campo en verano pues debería ser pues despejado, lleno de estrellas, lleno de las nubes de la Vía Láctea, y no lleno de nubes de incendios y de nubes de agua, tratando de sofocarlos, ¿no? Esto fue una especie de crítica acerca de bueno, todo lo que nos encontramos en verano muchas veces. Y también, pues bueno, el horror astronómico muchas veces es un compañero de observación, ¿no? El que se te acerca y te dice, ¡hey, equipo nuevo! ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Te costó mucho? ¿Sabes que van a bajar los precios? ¿Va bien? Y te arruina de alguna forma el estreno. O cuando se acerca y te dice, ¿ese eres nuevo? Dice, yo que tú alineaba con estrellas de baja magnitud del este. Dice, eres novatillo, ¿verdad? Como sabiéndolo todo. También un profesor mío decía que se dibuja muy bien por encima del hombro de los demás. Y este, pues, cuando estamos procesando fotos, pues por encima del hombro también se procesan muy bien, ¿no? Y nos dan consejos, pues muchas veces, un poco más inconvenientes que otra cosa. O cuando se te acerque te dice, no lo tienes muy bien nivelado, creo que te has puesto sobre un hormiguero, ¿eh? Te va a meter vibración en la imagen. Y dice, creo que en estos colimarlo es algo complicado, ¿eh? Y entonces todos al final en un grito único le dicen, vete a tu telescopio y déjanos en paz, que tu telescopio está sin montar. Esto, perdóname, pero es que esto es un caso verídico que a mí me ha pasado en el campo. Y esta es una sección, Astrónomo en la Ciudad, en la que, bueno, pues muchas de las observaciones que hacemos pues tienen que ser así, ¿no? En lo alto de un edificio, y casi tenemos que poner un cartel en el que decimos a todos mis vecinos, estoy observando un eclipse en Júpiter, no soy un voyeur, por favor no llamen a la policía otra vez, ¿no? Tratando de advertir a la gente. O cuando hacemos una observación igual, desde lo alto de un edificio, pues tenemos que nosotros primero estar hipermotivados y tenemos que tener una cámara con selector de fotones extragalácticos, signifique lo que signifique. Tenemos que poner filtros para hacer la foto desde la ciudad. Filtros a anticontaminación lumínica, banda estrecha, antivapor de sodio, anti-skyglow, anti-SpaceX, antiaéreo, antivuelco, antibanda y antibanda urbana. También tenemos que tener una montura que, bueno, que esté preparada frente a las vibraciones del camión de la basura y un parasol que evite que nos entren luces parásitas o que le caiga algo de un palomo dentro del telescopio. Y, por supuesto, tenemos que tener siempre como recurso una foto del Hubble de Andrómeda para poner delante por si acaso no conseguimos ver nada. Y bueno, ese es que es nuestro sino observando desde la ciudad entre mamotretos de edificios que nos acosan y en los que no se vea entre ellos ninguna estrella o ningún astro, ¿no? Y se nos cae la lágrima en ese abismo mirando hacia el cielo hundido entre hormigón. O a veces tenemos que conseguir ver un objeto, por ejemplo la luna, entre dos edificios que es el momento en el que pasa justo para nosotros y entonces llegan nuestros 5 minutos de gloria. A mí me ha pasado con un eclipse lunar que lo tuvimos que hacer, tengo una foto de mi mujer con el telescopio montado en el baño desde el baño, desde la casa, apuntando entre varios edificios, se ve la ducha, se ve el lavabo, se ve todo. Y era lo que podíamos hacer pues, para no tener que subir a la terraza en medio de a las 4 de la mañana, un día cualquiera, ¿no? Porque somos esa persona que si pudiera se subiría por encima de todos los edificios para poder mirar por encima de la contaminación lumínica, como en esta ilustración. Un tanto melancólica, pero que yo creo que representa a muchos de los que observamos la ciudad a veces observamos la estrella a veces desde la ciudad, ¿no? Y bueno, Silencios de Radio, creo que me estoy pasando del tiempo, pero bueno, voy rápido. Silencios de Radio fue una sección en la que, pues a mí me gusta dibujar los radiotelescopios y qué es lo que le diría un radiotelescopio o qué recibiría de respuesta un radiotelescopio que mandara una señal que dijera hola y que pues, nos respondieran algo tan, tan categórico como shh, silencio, por favor, ¿no? O esa misma, o la rivalidad que puede haber entre óptico y radio, ¿no? Estos son los observatorios ópticos y de radio, pues un poco parecido a los de aquí de Granada, y le dice el óptico al de radio, dice, a ver si capta esta interferencia de mi agujero negro. Y el de radio, pues le respuesta, ah, sí, apunta tu óptico aquí y resuelve qué dedo te estoy enseñando, don espectrovisible. Bueno, no es una rivalidad que existe, pero yo me la imaginaba, ¿no? Cuando vemos esas fotos de campo enteros de radiotelescopio mirando hacia un punto todo a la vez para la interferometría y hay uno que no mira y le está preguntando a otro, dice, oye, ¿qué estamos mirando? Me suscitaba pues, el poner esa voz a esas imágenes. O como la radiación de fondo de microondas en realidad fuera algo mucho más sencillo que todo lo que se ha postulado y que simplemente pues, un gran microondas, por ejemplo, en el universo estuviera envolviendo la Vía Láctea y fuera el origen de ese CMBR que detectamos en todas direcciones, ¿no? Y esta es la que publicó la revista Sky Telescope, que es pues, bueno, el mensaje de Arecibo en 1974 diciendo hola al universo de una forma muy concreta, que aparecía el desmantelamiento en la siguiente viñeta del telescopio en 2020 y que cuando llegue el mensaje, cuando sea, pues no habrá telescopio de Arecibo para recibirlo, ¿no? Sin comentarios, pues bueno, es una sección acerca de los cometas, acerca de cómo viajan por el universo, por el sistema solar, a distancias tremendas y vueltas, pero nosotros lo hemos terminado llamando bola de nieve sucia, ¿no? Y cómo, ¿qué diría un cometa sí, respondiendo a eso? A lo mejor nos llamaba, pues bueno, simios pelones tuneados que han aprendido a articular sonidos, ¿no? Jesús, una vez que ya está por aquí avisándonos para que nos tengamos que marchar. Muy bien, pues resumiendo un poquito, voy a pasar. Porque si no vamos a, no vamos a tener ni que comprarnos el libro, lo vamos a tener publicado en un portal. Sí, bueno, está. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, lo que puedo decir es que, pues el libro pues lo vamos a presentar en la librería El Tiempo Perdido. Lo tenéis, pues aquí tenéis una imagen. Y ya está. Y que bueno, por ahora no está, pero si escribís si queréis conseguirlo, si escribís a astronomoincógnito@gmail.com, pues podéis contactar conmigo y si me pedís el libro, pues bueno, yo os digo que el coste y con los gastos de envío de dónde iría y os lo podría mandar. Si estuviera en la librería del tiempo perdido para entonces, pues ya os dirijo directamente a esa web. Pues estupendo. Y ya está. Y si quieres, podemos presentarlo en Jerez. Si algún día vienes a Jerez, cuando una vez que lo presentes en Granada, hablamos, ¿vale? Para que si quieres claro, presentarlo claro en sí. ningún sitio, ¿vale? Bueno, pues ya estamos terminando. No obstante, dijimos que íbamos a hablar un momentito, Isabel, si quieres, sobre la fantástica actividad de San Fernando y cuéntanos cómo acabó el tema. De todas formas, bueno, pues, que tú la semana que viene, perdón un momentito, la semana que viene vienes con ventana, ¿no? Y seguimos hablando de tu libro, ¿vale? Sí, claro. De hecho, tengo sección nueva con viñeta. Muy bien. Bueno, Isabel, cuéntanos. Pues nada, una reseña muy rápida. Tuvimos una mañana muy ventosa, pero muchísima afluencia de público. E hicimos el recorrido que pusimos aquí en la ruta del tiempo de San Fernando y Puerto Real, pero solamente, evidentemente, los relojes de sol de San Fernando. Entonces visitamos el reloj de la Renfe, de la estación de San Fernando Centro. Después nos fuimos al Castillo de San Romualdo, donde hay tres relojes de sol muy bonitos, los tres verticales. Por cierto, el de la estación es un reloj analemático. Y luego fuimos al Molino del Zaporito, el Molino de Marea, donde también hay un reloj de sol muy bonito. Y por último, pues acabamos en el Real Observatorio de la Armada en San Fernando, en donde yo tenía documentados tres relojes de sol y solamente hay uno en la actualidad. Vaya, pues. Solamente queda el reloj analemático que está en el suelo, que he hecho referencia antes a él. Los otros dos, pues nos dijo la guía que habían hecho un edificio y habían remodelado y lo habían quitado. Vale. Bueno, pues esto ha sido todo el programa por hoy. Vamos a ir terminando. Encantador Jesús Carmona, no solo con el libro, sino como lo has contado, igual que lo contaste en el Congreso. Enhorabuena. Eso es para que vean que los granaínos también tienen gracia. No diremos dónde. No es la un chiste. Bueno. Tened cuidado con esas cosas porque... Hombre, está Martita de Granada. Sí, es cierto. Pero que no sea como las avispas, que tienen la gracia donde sabemos, ¿eh? Bueno, ya. Es que es un humor inteligente el de Jesús. Muy inteligente, la de verdad, que el humor de Jesús. Bueno, ya está nuestro, el otro lado de cristal echándonos, lo sentimos mucho. Ya nos anda el tercer toque. Nos vemos la semana que viene. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.